Decime si te acordas de la estrella que te regalé. Decime si te acordas de las noches que dormí en tu piel. Extraño tanto amor, las noches que dejé, caricias en tu piel. Al despedirme lágrimas también, un beso y otro más. Los vuelvo a recordar y me pregunto yo, en los brazos de quién te encontrarás. Como quisiera estar contigo para poder ser dueño de ti. Como quisiera estar contigo para poder ser dueño de ti. Como quisiera. ¡Pali, Gustavo! ¡Lleva pa' allá!